Monte de Olivos, donde supuestamente Jesús, ¿no?, tuvo su última cena, está, sigue vivo, sigue en pie. Digo, hay olivos milenarios, y es algo que se, si se retrotrae, se ha encontrado en Mazaras con más de 7.000 años de historia, ¿no? Entonces es algo que está muy vinculado a la civilización judío-cristiana, pero también a la árabe, ¿no? Porque, bueno, surge en el Medio Oriente. Entonces tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, te pones a leer y a estudiar un poco y la verdad que te apasiona. Y bueno, y nosotros sí estamos en Pan de Azúcar, tenemos una plantación de 24 hectáreas en un predio de 110 hectáreas, donde, bueno, además de los olivos, hacemos algo de ganadería y agricultura. Y estamos trabajando allí desde el año 2010, en que compramos el campo. Y después, y cuando la pandemia, ahí nos volcamos. Pues inicialmente esto fue concebido como un lugar de encuentro de la familia, para estar más tranquilos. Y bueno, y después se hizo la plantación y al final fue cada vez más trabajo. Pero bueno, Sama, con gusto no pica. Y con la pandemia, como teníamos muy reducida nuestra actividad profesional en otras áreas, pues bueno, nuestros socios eran mayores y estaban con problemas de salud, entonces nos volcamos al tema del olivo, al aceite, instalamos allí, compramos nuestra primera almazara, instalamos la almazara, ya vamos por la segunda máquina, y ya hace 3 años que estamos produciendo el predio. Para nosotros y para terceros, ¿no? Para sí. Por supuesto, por supuesto. Marcelo, en cuanto a lo que es el suelo sobre el cual está instalado el cultivo, porque viste que uno te dicen sí, no, acá pasaba con la vid, ¿no? Que estaba sobre suelo de repente más profundos y con fertilidad más alta, y resulta que había que plantarlo también en una ladera pedregosa, ¿no? Bueno, sobre los suelos en los que nosotros estamos en particular, no son los mejores. Y creo que es algo que nos pasa a la gran mayoría de los productores olivícolas en Uruguay. Como el olivo surgió con mucha fuerza después que Bucherón se instaló, ¿no?, con Garzón, y bueno, le dio un impulso a la agricultura muy importante, no hay duda. Ellos sí están en suelos bastante elegidos apropiadamente para esto, pero el resto lo fue haciendo un poco como yo te dije. Bueno, compramos un predio pensando en algo más recreacional y terminamos con una propuesta productiva que capaz que no eran los mejores suelos, ¿no? Capaz que no son los mejores suelos, son suelos pesados, que absorben mucha agua, y el olivo soporta todo menos el exceso de agua. Entonces hoy lidiamos con esos problemas. Estamos viendo, bueno, qué laboreos mecánicos son los mejores, y de qué forma poder ayudar al árbol a desarrollarse mejor y combatir el exceso de humedad. El exceso de humedad y el exceso de agua, que son los mayores problemas que tiene. Marcelo, por supuesto que bueno, que en toda la producción hay algo que tiene que es una de las patas fundamentales, tanto sea en producción animal como vegetal, es la genética, ¿no? Y por supuesto en olivo hay variedades como hay en otros lados. ¿Qué variedades están usando y con qué resultado? Bueno, con respecto a eso, es bastante interesante. Como te comentaba, esto fue reintroducido a principios de este siglo, ¿no? 2005, 2000 y poco, comenzó la reintroducción nuevamente del olivo en Uruguay. Se trajo un paquete tecnológico donde se trajeron también las variedades, ¿no? Es decir, se trajeron muchas variedades, unas cuantas, no muchas, pero unas cuantas, y algunas de ellas, bueno, no anduvieron, se tuvieron que levantar. Por ejemplo, se trajo una variedad llamada Barnea, que se trajo de Israel, y bueno, esa variedad, obviamente que en nuestro clima no iba a andar y no anduvo, ¿no? Las variedades que hoy más se han desarrollado en Uruguay y se han implantado mejor han sido la Arbequina, que es la que mayor plantación hay en Uruguay, debe ser el 60% de la superficie de los olivos plantados en Uruguay, que es una variedad española que da una fruta pequeña, que quizá no es la que tiene la mejor característica, pero es una fruta, es un árbol bastante parejo de su producción, ¿no? Después hay Coratina, que es una variedad italiana que anda muy bien, es un aceite muy potente, muy amargo. Picual, que es una variedad, bueno, típica, la variedad típica de Jaén, también, que no es para nuestro clima, pero aquí da un aceite muy bueno, totalmente distinto al aceite que da Jaén. Y después hay algunas otras variedades, como puede ser el Frantoio, es una variedad italiana, Coroneiki, que es una variedad griega, Lechino. Bueno, pero básicamente son esos. Hay una productora italiana, por ejemplo, que tiene una variedad italiana de su zona, que es no puedo dar el nombre, Tayasca. Tayasca. Pero para que tengas una idea, hay más de 2.000 variedades de olivo. Sí, sí, por supuesto. Así que, y hace unos años se empezó a hacer en Uruguay un relevamiento de de genético de las variedades de olivo que hay. No autóctonos, porque no hay olivos autóctonos, pero sí acriollados, que era un poco lo que decíamos hoy. Sí, sí. Hace muchos años, ya no es, se habían introducido ya los olivos en Uruguay, hace más de 100 años, ¿no? 150 años, y hay variedades hoy en Uruguay que hace mucho tiempo que están presentes, y bueno, ya se considera que se han acriollado, así uh-huh. que ya se han integrado al clima. Y entonces se ha hecho relevamiento de eso para integrarlo al Banco Mundial de Germoplasma de Olivo. Exacto. Y se están haciendo estudios. Y en algún momento vamos a tener que hincarle el diente a eso, a producir árboles que sean más adecuados, a seleccionar, ¿no?, variedades más adecuadas dentro de la que ya están plantadas en Uruguay al clima. Uh-huh. Pero hoy todavía falta, ¿no? Es decir, estamos haciendo mucho trabajo de investigación, pero esto que ya son a mucho más largo plazo. Un árbol, el estudio de un árbol ya lleva más tiempo para que se desarrolle, ¿no? Por supuesto. No es como un anual, una plantación anual, pero eso es un tema que hay que encarar en algún momento. Sí, sí, sí, por supuesto, sin duda. Y aparte, bueno, es decir, somos todos bajo el barco, ¿no? Es decir, yo recién soy la segunda generación acá en América. Y el que más que menos, ¿viste? O sea, algún abuelo nuestro, bisabuelo, se traían sus plantitas de algo. Y bueno, y olivos, es evidente que alguno venía, ¿no? Dentro de la valija se traía algunas plantitas. Y bueno, y era una especie como de recordar su tierra natal, ¿no? Tú nombrabas a los aras y bueno, vas al sur de España y los aros se llevaban los naranjos para plantar en Andalucía. Yo creo que pasa, es un fenómeno cultural, ¿no? Y no, sí, pues yo te decía, el olivo que viene del Medio Oriente, ¿no? Primero lo tomaron los griegos, los romanos, y los romanos lo expandieron, ¿no? Lo llevaron a España, y después los árabes, cuando invaden España, vuelven a traer más también. Hoy España es el mayor productor mundial de aceite de oliva, tiene 2,5 millones de hectáreas de olivos. Pero bueno, en Uruguay tenemos la verdad que la superficie hoy es pequeña comparada con las producciones mundiales, estamos a 6.500 hectáreas, llegaron a haber 10.000 hectáreas plantadas, pero lamentablemente se han abandonado muchas de ellas. Y bueno, así todo, creo que hoy somos el de los principales, si no somos el principal, seremos el segundo cultivo frutícola en Uruguay. Estamos ahí con el citrus, ¿no? Sí. Creo que somos un poquito más, pero no mucho más. Marcelo, en cuanto a lo que es el tema de manejo del cultivo, ¿cuál es? Porque por supuesto, ¿no? Hay una época para todo, es decir, para la sanidad, para la fertilidad, en fin, para cosecha, son una pila de platitos que hay que mantener girando, ¿no? Inicialmente también, ¿viste? Todos pensábamos que el olivo era un árbol resistente, que bueno, como muy noble, entonces estaba menos cuidado, y no. El olivo, como cualquier árbol frutal, necesita mucho cuidado, mucho trabajo, y la verdad que lleva mucho trabajo. En nuestro caso, además, que estamos haciendo, que certificamos una parte orgánica, y que trabajamos de alguna manera, en la economía circular, tratando de tener residuos cero, nosotros para que tengas una idea, el 85% de las aceitunas que nosotros procesamos se convierte en desperdicio, ¿no? Porque el rendimiento a lo sumo en Uruguay es 13 o 14%. O sea que el resto de esa masa que es un desperdicio. No, el resto de los productores en Uruguay lo tiran al campo vivo, y nosotros somos la única almazara en Uruguay que recicla, ¿no? En este momento estamos compostando el 100% de ese desperdicio. Más si el olivo se poda todos los años, hay que podarlo, porque eso ayuda a generar, bueno, que la producción siempre sea vigorosa, y eso además lo chipeamos, entonces se mezcla con el alperujo, que es el desperdicio, y eso es lo que nosotros compostamos y después le aplicamos a la parte orgánica. Sí, recicla nutrientes, ¿no? Exacto, y la idea es eso, aplicarlo al resto de la plantación. Pero entonces eso hace que las tareas en el campo se te hagan cada vez más grandes, ¿no? Porque no solamente tienes que podar, sino que puedes tener que ir y chipear. limpiarlo, es decir. Sí, sí. Y el desperdicio tenés que después sacarlo y estar removiéndolo, porque el compost necesita que se mantenga húmedo, que se vaya removiendo, después hay que aplicarlo, o sea, se agregan tareas. No económicamente en Uruguay no es rentable un cultivo orgánico de olivo, ¿no? Más que en otra, no es del todo rentable. Pero bueno, hay un tema de convicción y de investigación y de curiosidad que queremos desarrollar y bueno, lo estamos haciendo, bueno, con un gran costo, pero sí, sí. Con mucho interés y con ganas, ¿no? Sí, eso, claro. También lo estamos haciendo junto con el INEA, que sí que nos ayudó en toda la parte de implantación de la certificación orgánica para ver qué tipo de tratamiento podíamos hacer de mulch, de aplicación de productos orgánicos. Ahora estamos haciendo un trabajo de investigación en la elaboración del compost, que lo dirige Línea, obviamente que lo hace Línea, con nosotros y otro productor más en el centro del país, para ver distintos escenarios y bueno. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y a veces uno dice, bueno, ¿por qué no tendría que haber un precio diferencial para esto? Pero, sí, pero en algunos uno aparece, en otros no, en fin. Aparte, nuestro mercado es muy pequeño. Nosotros, y no solamente eso, sino que nosotros tenemos un gran problema en Uruguay. Yo creo la directiva de Solur, ¿no? Y uno de los temas que ahora estamos trabajando muy fuerte, estamos teniendo reuniones en el Parlamento con la Comisión de Ganadería y hemos tenido muy buena aceptación. Y es con el tema de los análisis que se le hacen a los aceites importados. Uh-huh. Hoy se venden en Uruguay, en todos los supermercados, bueno, almacenes, aceites importados, españoles, italianos, que es decir, dicen ser virgen extra, y la enorme mayoría de ellos, por no decir la casi totalidad, no lo son. Uh-huh. Entonces, es decir, son aceites que son de dudosa calidad, lamentablemente, que vienen a precios muy baratos, y que uno, un consumidor prevenido que... Es decir, no conoce mucho, bueno, piensa que si un aceite español o italiano va a ser un muy buen aceite, frente a un aceite uruguayo, y la verdad que no es así. Sí, sí. Hace 12 años hicimos un trabajo con la Facultad de Química y el LATU, donde se analizaron 10 aceites de góndola de supermercado importados y 10 nacionales. De los nacionales, 9 de 10 no dieron positivos a la categoría, ¿no? Sí, sí. Aceites virgen extra, había uno que no. De los importados, 9 de 10 no lo dieron. Sí, sí. O sea, 9 de cada 10 aceites importados no eran lo que decían ser. Uh-huh. Y eso no solamente es una competencia desleal con nosotros, sino que es una estafa para el consumidor, porque si el consumidor piensa que está comprando un producto que tiene cualidades no buenas para la salud, como son los antioxidantes, los polifenoles, y demás, y no, porque son aceites que son de dudosa calidad. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es complicado para el productor nacional. Exacto. Y eso estamos trabajando en esto bastante fuerte todos. Sí. Pero eso ya esas cifras que tú manejabas ya las había manejado y bueno, y por supuesto, ¿no? Consumo, porque ya, por razones de salud y por razones de gusto, aceite de oliva, y bueno, y yo tengo una casa ya por la barra del Chuy, o sea que voy al Chuy seguido, y bueno, y por supuesto, en los free shops hay mucha presencia de aceite de oliva uruguayo, ¿no? Sí, y brasileños ahora también. Que los brasileños están en este momento en un esfuerzo muy grande, están plantando muy fuerte. Obviamente que lo Brasil es muy grande y que la superficie que tienen plantada es apenas un poquito más que nosotros, creo. Pero están protegiendo mucho la industria nacional y empezaron a exigir. No, se está produciendo un problema hoy, porque empezaron a exigir en Brasil análisis de los aceites importados, y como Brasil no es un país COI, es decir, no es un miembro del Comité Olivícola Internacional, que Uruguay sí, no tiene comité de cata. Entonces manda a Uruguay a hacer los análisis a la Facultad de Química. Uruguay no le hace los aceites, ellos sí. Y entonces, ¿qué pasó con esto? Es decir, están importando de Brasil, están rechazando mucho aceite europeo importado y están buscando en Uruguay aceite, comprar aceite de granel, porque bueno, ellos ven que el aceite uruguayo es muy bueno. Sí, sí, entonces sí. Eso nos está generando un problema increíblemente interno, una pequeña distorsión, porque bueno, los aceites en este momento están muy demandados a nivel internacional. Sí, sí, sí. Bueno, los españoles, yo tengo un hijo en Madrid, se quejan permanentemente del precio del aceite de oliva, que para ellos es de consumo absolutamente diario, ¿no? Todo. Sí, claro, sí. Fritura, ensalada, lo que sea. Todo. Sí, no, en España, digo, el año pasado la producción bajó muchísimo, casi un 40%, más, y este año, si bien no fue tan baja como el año pasado, va a ser una producción baja, la cosecha que está comenzando ahora. Entonces, porque tienen una seca que se arrastra hace ya varios años. Entonces, claro, la seca de ellos no tiene nada que ver con nuestra seca, ¿no? Sí, sí. La seca de ellos son cero agua. No hay ninguna gota, ya hay nada. Sí, no, parece el desierto del Sahara. Sí, a nosotros el tema de la seca nos perjudicó mucho a los árboles. No, al contrario. Yo creo que la seca nos ayudó, porque... Sí, si no le gusta mucho el agua, seguro. Exacto. El rendimiento de los olivos fue muy bueno estos años. La verdad que digo, hemos vivido en las últimas cosechas, en los últimos años, unas cosechas muy interesantes. No sabemos si esto se debe pura y exclusivamente a la seca, o que los árboles, como te decía, son bastante jóvenes y están empezando a agarrar su plena producción. Seguro, sin duda. Pero, digo, hoy por hoy la producción en Uruguay se está haciendo más homogénea año a año, y es decir, más pareja, ¿tá? Si bien hay años que hay más y menos producción, es bastante más pareja de lo que nos pasaba al principio, que había años que tenía 100 y al año siguiente tenía 10. Sí, no, se va estabilizando como todo, ¿no? Se va estabilizando, exactamente. Marcelo, te prometo que es la última. Por eso. Por eso no tengo duda. Pero recién, bueno, hablábamos un poco de fuera de fronteras. ¿Qué pasa con los mercados de lo que se produce en Uruguay? ¿Cuánto queda dentro de fronteras? Y si hay algo que se exporta, ¿cuánto es y a dónde? Y bueno, Uruguay está exportando aceite. A ver, hay que tener una idea. Como te decía hoy, 6.500 hectáreas es más o menos la superficie que hay planta en Uruguay. Somos 160 los productores olivícolas, pero hay uno solo que concentra prácticamente el 50% de la producción, que es de Bulleroni, ¿no? Con Olivares de Rocha y con Olivares de Rocha y Colina de Garzón. Ellos prácticamente producen la mitad de la producción nacional, más de 1.000.000 de litros. El consumo en Uruguay es de 2 millones y poco. El aceite importado, que al principio era preponderante, estamos cerca del 50-50. Año a año le venimos quitando participación al aceite importado. Esperamos que eso sigan creciendo. La gente va aprendiendo sobre el aceite de oliva y se va dando cuenta, bueno, de la diferencia de calidad de uno y otro. Y los mercados que se exportan en este momento básicamente son Brasil y Estados Unidos. Y el principal exportador, obviamente, que es Colina de Garzón. Colina de Garzón y Oliva de Garrocha, son tres. El resto, hay algunos colegas que exportan, pero pequeñas cantidades, no grandes cantidades, y básicamente a Brasil. Hay algún productor que hace una pequeña exportación a Japón, y a algunos lugares exóticos, pero no son volúmenes significativos fuera de lo que pasa con Garzón. Y este año en particular se ha disparado mucho por esto que hablamos, de la escasez de aceite en Europa y la gran subida de precios. Entonces, el aceite de oliva es un producto que día a día se consume cada vez más en el mundo. Los principales importadores son Estados Unidos, Brasil es un gran importador. Entonces, todo el mundo mira esos mercados, ¿no? Sin duda. Bueno, Brasil lo tenemos muy cerquita y Estados Unidos no tanto, pero por suerte está ingresando. Sí, sin duda, ¿no? Por algo, los dueños de los free shop no están para perder plata, ¿no? Por algo tienen marcas uruguayas, porque la clientela brasileña, evidentemente, que le ha agarrado el gustito, ¿no? Sí, le está gustando el aceite de oliva y le gusta mucho el aceite de oliva. Decime un dato que te iba a preguntar, ¿cómo en lo que tiene que ver con lo que se exporta, va a granel, va embotellado? Bueno, ¿cómo va? Hoy por hoy prácticamente va embotellado. Pero hay, como te decía, ahora en este momento en Brasil hay compras a granel. Están habiendo compras a granel por esto que te decía de que las importaciones de aceite europeo están teniendo algunas dificultades de ingreso en Brasil por los salarios que están existiendo. Entonces se están haciendo algunas exportaciones a granel. Pero este exportador uruguayo que te digo, Garzón, ellos exportan, en este momento están exportando embotellados, cosa que es mejor, ¿no? Tiene más valor agregado. Sí, no, sin duda. Por eso. Que solamente de granel. Sí, pasa con la miel, pasa con todo. Sí. En nuestro caso, por ahora, el tema de la exportación no es algo que esté en primer plano, ¿no? Nos interesa más trabajar en el mercado interno, consolidarnos ahí. Nosotros hoy no estamos. trabajamos, por ejemplo, ni siquiera en las grandes superficies, trabajamos mucho del sector de bueno, tiendas que han surgido ahora, de alimentos gourmet, de alimentos saludables, uh-huh. El canal directo, y estamos muy concentrados allí, y bueno, estamos trabajando por ahí. Uh-huh. Y produciendo calidad, por lo que veo, eso es fundamental. Sí, el aceite uruguayo es eso, es sinónimo de calidad. Uh-huh. No tenemos más remedio. Sí, no, bueno. no es que seamos genios, porque el aceite de oliva es un jugo, ¿no? Sí. No se le agrega nada en el proceso, es decir, lo único que hace es un jugo que se tritura la fruta, ¿no? Se la bate para que las partículas de aceite se aglutinen, se centrifuga para poder separarlo por densidad, por uh-huh. diferencia de peso, y se filtra para quitarle las partículas de agua y alguna partícula de pulpa que pueda quedar. Sí, resto, sí. Más proceso físico que químico. Claro. Ah, y entonces, no es que seamos ingenios ni nada, simplemente que al cosechar una fruta sana y verde, el aceite que obtenemos es espectacular. Uh-huh. Marcelo, esto me podría seguir un rato, sí, bastante quiera, largo, y bueno, quizás hagamos otro contacto. Cuando quieras venir a visitarnos, con mucho gusto. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti por toda la información que nos has dado. Ha sido más que interesante todo lo que hemos charlado. Y bueno, bachiller Marcelo Ortega, te agradecemos y nos volvemos a reencontrar en cualquier momento. Bachiller en agronomía, ¿no? Pues capaz que dice, no, bachiller de odontología, ¿y qué está haciendo ahí? Bueno, los agradecidos somos nosotros por poder contar un poco de esto que es tan lindo. Sin duda, gracias. Bueno, muchas gracias, ¿sí?